La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Buenas tardes. Arrancó la presión. La presión arranca siempre a mil, ¿eh? Hola, gente. Buenas tardes nuevamente. Estamos en un nuevo programa de La Presión. Hoy sábado primero de mayo. Feliz día a todos los trabajadores. Hoy es su día este programa para todo, dedicado para todo el mundo, ¿eh? Dos horitas para disfrutar de puro rock. A disfrutar con La Presión. Me presento de este lado en la conducción, Dieguito alias Dieguillo. En el día de hoy me van a acompañar dos horitas, ¿eh? La Roche hoy no va a venir al programa, pero está con nosotros igual, ¿eh? Tenemos un programa cargado y hoy tenemos una nueva banda para la sección Vamos las bandas, Baroja Rock. Va a debutar acá en La Presión, un honor para nosotros. Les voy a comentar lo que vivimos en la semana, fuimos a ver a Megadeth. Por eso arrancamos con ellos a full. Te voy a pasar información de los recitales en puerta. Y como te digo siempre, quédate con La Presión y nutrite de esta buena música. Y no voy a dejar que te relajes y te voy a dejar con un temita. Dedicado para toda la banda, Y para vos, Javi, el tema completo. Lo dejo con Papo. Bienvenido a mi lado oscuro. Thank you. and the sanity they lose. Awakened in the morning to more air pollution warnings. Still we sleepwalk off to work while our nervous systems jerk. Nervous, our history had forebode us. With the greenhouse in effect, our environment was wrecked. Now I can only laugh as I read our epitaph. We end our life as moles in the dark of dawn patrol. La presión. Sono Popo y Down Patrol, de Megadeth. Seguimos con el éxtasis de Megadeth, ¿eh? El día miércoles tuvimos una experiencia inolvidable. Tocaron todo el CD de Rust and Peace. Una hora 50 de puro thrash metal, ¿eh? Salimos con la cabeza que explotaba. Pero fue una linda experiencia. A los que son fanáticos del thrash, creo que se fueron muy satisfechos. Sonando Motorheads, gente. Estás acá en La Presión, en FM Fénix 103.9, escuchando el mejor rock este sábado, primero de mayo de 2010. Feliz día a todos los trabajadores. Te voy a recordar los contactos de La Presión. Puedes mandar un correo electrónico a lapresion@live.com.ar. lapresion@live.com.ar. Si no, podés mandar un mensajito de texto al 11-33-98-60-28. Te repito, 11-33-98-60-28. Y no te olvides que también estamos en la web, ¿eh? En la web van a encontrar muchas informaciones. Van a encontrar información de recitales, van a encontrar videitos, ¿eh? Van a encontrar videitos de ACC, videitos de Megadeth el día miércoles, van a encontrar videos de Korn y muchas cosas más. Y dentro de poco la idea es desarrollarla aún más y agregar fotos y algunas cosas más de interés. Así que si tenés un huequito, pasate por La Presión, ¿eh? Te redigo, la dirección es www.lapresionla-presion.blogspot.com. Así que si tenés un huequito, pásate y vas a encontrar cosas de interés. Te repito, la dirección es la-presion.blogspot.com. Ahora te voy a pasar info después de este tema de los recitales que tenemos en puerta, ¿eh? Hoy tenemos algunos, ¿eh? Así que bueno, no te relajes y te voy a dejar con AC/DC, con el señor Bob Scott, ¿eh? De la década del 70, Walla Loda Rosie, a disfrutar. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. We'll be right back. Expresión Rock. Yeah, sonó AC/DC en la presión, Como siempre, AC/DC siempre está presente en la presión. Gente, acuérdense que el 15 de mayo está tocando Orcas en el Teatro Flores, Está grabando su CD de los 20 años, no podés faltar, El día 23 de abril, el viernes 23 de abril, estuvimos viendo a Orcas acá en González Catán y analizando el recital, lo catalogamos como excelente. La voz del gordo es impresionante, La verdad que tiene una voz lírica, mezclada con el rock, que le da un toque sensacional a la música. Así que este 15 de mayo, si sos fana de Orcas, si te gusta Orcas, no podés faltar porque está grabando su CD, así salís su DVD, el DVD de los 20 años, así que tenés que estar ahí. Hoy está tocando Alma Fuerte, gente, el primero de mayo tocó el día de ayer y el día de hoy está tocando en el Teatro Rivadavia 7800, está tocando Alma Fuerte, tenés que estar. También está tocando O'Connor hoy, en Anestesia en San Justo, si te gusta O'Connor tenés que estar ahí. O'Connor fue la banda soporte de Megadeth, el día miércoles 28, en el Luna fue O'Connor. La banda soporte, y la verdad que estuvo bárbaro. Obviamente tocó temas de ellos y cerró con algún temita de Hermética. Para los melancólicos, fue para ellos. El 2 de junio está tocando Divididos, presentando Amapola del 66, así que ahí también vamos a estar y vamos a tener material también. También, si te gusta el punk, el 29 y el 30 de mayo, está tocando Misfit y Silla Ramón, así que si tú eres del punk, tenés que estar ahí también, Como te dije que Orcas tuvo el 23 de abril, acá en el Teatro de González Catán, y la fuimos a ver y que lo disfrutamos muchísimo, presentó el último disco, te voy a dejar con un temita de ellos para que si estuviste ahí recordarlo y si no para disfrutarlo, te dejo con Orcas, Nacer, Morir. En vivo. Thank you. Wow, dije algo que no era cierto. Cómo suena Orcas, La pucha. Sonando Alice in Chains en La Presión. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9, disfrutando el mejor rock este sábado primero de mayo de 2010, Día del Trabajador. Hay dos opciones, o estás tomando mate o estás tomando una birrita, ¿Cuál de las dos? No sé. Da para las dos, ¿no? Si no, bueno, contame. Mandame un mensajito de texto, Hacé como Luca, de Luca del 32, aguante La Presión. Gracias, Luquita. Te recuerdo los contactos de La Presión, Mandá un mensajito de texto al 11 33 98 6028. 11 33 98 6028. O nuestro correo electrónico, lapresion@live.com.ar. lapresion@live.com.ar. Nos puedes encontrar también en la web, En la web puedes encontrar varias cosas más y cada vez y cada vez y cada vez más cosas ahí, Es la dirección la-presion.blogspot.com. Ahí vas a encontrar videitos, información y cada vez más cosas. También nos puedes encontrar en Facebook, También estamos en Facebook. Ahí hay una banda de fotos, de los recitales y un montón de amigos de La Presión. Entrá a Facebook y buscanos como La Presión todo junto. Cuando haces eso, o directamente nos buscas por el correo electrónico. Gracias a todos de verdad por haber participado, en el último programa y los anteriores del sorteo de la entrada de Megadeth, que se la ganó Gustavo, Gracias a todos por haber participado y vamos a tener, ya se nos va a ocurrir algo más para regalar, así que estate atento porque en cualquier momento se viene algo novedoso, La previa de Mega del día miércoles estuvo bárbara. Muchos amigos, mucha cerveza, pero buena gente, todo muy sano. Así que nos gustaría que sea parte, que seas parte de La Presión, acompañanos durante estas dos horas, y nutrite de este buen rock, y como te digo siempre, estás en La Presión para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Y hablando de alma y mucho corazón, te voy a dejar con La Renga y el Rey de la Triste Felicidad. La Presión en vivo. Oh, no. Sonando Motorhead en la presión. Stone Dead Forever. Este tema de Kiss lo hizo de cover Metallica, ¿eh? En su álbum Garage. Gran influencia de Metallica con Motorhead. Va, ¿quién no, no? Sonó también la renga, ¿eh? Infaltable en la presión. Si no pongo la renga me mata. Lluvia de quejas de todo lado. Al igual que ACDC, ¿no? Bueno, gente, gracias por acompañarme acá, ¿eh? Acompañarme durante estas 2 horas, ¿eh? Y disfrutar de mucho rock acá en La Presión, que el objetivo de La Presión es llenar tu corazón y tu alma con rock, ¿eh? Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de La Presión, ¿eh? Y esperemos que te estemos llenando algo, ¿no? Y como te había dicho, ¿eh? Hace rato que que Divididos se está presentando el 2 de junio, ¿eh? En el Luna Park, presentando a Pola del 66. Ahora te voy a dejar con un temita, ¿eh? Del nuevo álbum para disfrutar. Pero antes no me quiero olvidar y te quiero contar la fecha de Palo Borracho, que está presentando el 8 de mayo en el Teatro Sendas, Bulnes 1350, ¿eh? En Palermo, 21 horas. Esta banda que estuvo acá en La Presión y va a seguir estando, ¿eh? Te recuerdo, 8 de mayo, ¿eh? Palo Borracho en el Teatro Sendas, Bulle 1350, ¿eh? 21 horas, esta banda de la Ferrere, rock and rollera, ¿eh? Espectacular. Que debutó hace un par de programas en Vamos las Bandas, ¿eh? Y en el próximo bloque vamos a arrancar con Vamos las Bandas con una nueva banda que se copó con La Presión, ¿eh? Que se llama Doroja Rock, ¿eh? Así que estate atento después de este tema que te voy a pasar, ¿eh? Viene La Presión, Vamos las Bandas, ¿eh? Y te voy a dejar un temita para que disfrutes, ¿eh? Relájate y escuchá Dividido, hombre, escuchalo. Se convierte en luz y los medios que destrame nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. Camino lento, vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. Sol no va más, todo árbol va a aplacar. Los porteros del diluvio te guardaron el tractor. Mientras tanto el hombre se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no te ve. López en Marte, venta del miedo, no tiene visa al corazón. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios que este mundo se convierte en luz y los medios que La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Terrible tema, ¿eh? Cómo suena Divididos también, ¿eh? Siempre sonó bien, ¿eh? Igual el último CD, ¿eh? Amapola 66, lo escuché entero y no me canso de escucharlo y tiene una música sensacional, ¿eh? Tiene otra mística ese CD, no sé qué tiene. Si tenés la posibilidad de estar el 2 de junio, viéndose, presentando el nuevo CD en Luna Park, te lo recomiendo porque nosotros vamos a estar ahí y a disfrutar, Sonando Los Redondos. Y vamos las bandas porque se viene la sección La Presión, vamos las bandas, Presentando a Baroja Rock. Estás en La Presión en FM Fénix 103.9, escuchando el mejor rock este sábado primero de mayo de 2010, en el Día del Trabajador. Felicidades, feliz día para todos, Te recuerdo nuestros contactos, Podés mandar un mensajito de texto al 11-33-98-60-28, 11-33-98-60-28, o también puedes enviar un correo electrónico a lapresión, con dos S, @live.com.ar. Te puedes unir a la red de La Presión en Facebook, buscás con La Presión, todo junto, cuando haces, buscás por el correo electrónico y ahí vas a encontrar un montón de fotos y un montón de cositas de interés. Es muy común que en el Facebook, damos a conocer las cosas que vamos cargando en la web, nuevos videitos, nuevas informaciones, que a medida que va pasando el tiempo, la web va a ir creciendo. Que crees haber sitiado. Vamos las bandas. Bueno, gente, llegó el momento, Vamos a presentar a Baroja Rock, esta banda de La Tablada, formada en el 1997, sus integrantes, el Cabe, el Trompo, Limi, Seba y el Negro Beto, gracias a ellos, gracias a Baroja Rock, que por cierto son una banda que, digamos, escúchenla, van a ver que son. Que son grosos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sonó y me quedé impresionado con lo que suena, gracias a Helio, al manager de La Presión, que se contactó con ellos. Saludo para el primo, que está enfermo, que la mamita que le haga un tecito, y bueno, saludo para mi hija también que está escuchando, y para toda la gente de La Presión, gracias por acompañarnos, y bueno, los dejo con Baroja Rock, con este temita, a ver. Me perdí, la pantalla tonta, ahí está, la pantalla tonta de Baroja Rock, escúchenla, y bueno, nos vamos a la tanda, y cuando volvemos vamos a volver con unos temitas inéditos, así que bueno, a disfrutar de Baroja Rock, gente, nos vemos en un rato. de seco sin morfar, jugada de perros, prensa inútil, confunde, distrae. Sin detenerse.